La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a un nuevo programa de La Otra Oreja. El programa del Guardo en Ashmas. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que están escuchando este programa por medio de Radio Activa, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Que Huelga Net desde la monstruosa Ciudad de México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea. Extrañamos la operación técnica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara, sí. Hola, Pedro. Bueno, Río también. Río no locuta, pero saluda. Bueno, los chicos se pueden ir, ¿eh? Gracias. Y este es un programa parcialmente reciclado por la cuarentena. Así comenzamos un nuevo programa de La Otra Oreja. Los invito a compartir la película Gregorio por Nachman. La película rescata la memoria como construcción colectiva. Gregorio Nachman, un militante de la cultura, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Está en YouTube por ahora, Gregorio por Nachman Film. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. ¿Dónde estamos? Estamos en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, Colombia. ¿Quién sos? Yo soy Vito. Y Vito, ¿qué tiene que ver la música con la Casa de la Memoria? La memoria se manifiesta de muchas maneras. La memoria es una práctica. La memoria no es una cosa que está acumulada en alguna parte, sino que uno hace memoria, y uno hace memoria de muchas maneras. Y la música me parece que siempre ha sido una de esas maneras, y sobre todo una de las más poderosas, porque permite llegarle a unos públicos y a unas comunidades que están por fuera del circuito de la palabra escrita. ¿Con qué tema musical empezamos? Vamos a empezar con una canción de un grupo local. Todos los grupos que vamos a escuchar hoy son locales. Este se llama Unos Vagabundos y la canción es un grupo de Sabaneta y la canción se llama Caminito al Cielo. ¿Y por qué la elegiste? Es una canción muy interesante porque es un ejercicio de desafío. Todas las canciones que invité hoy son desafíos. Un elemento de la cultura imperante. En este caso es un desafío a la historia oficial. Ese nombre Caminito al Cielo es en alusión a una camioneta, la camioneta de alias HH, un jefe paramilitar que circulaba por las carreteras de Urabá, y la gente le decía así porque era la camioneta en la que los paramilitares recogían a la gente que desaparecía. Entonces quienes se subían a esa camioneta nunca volvían a ser vistos, por eso le decían el Caminito al Cielo. Caminito al cielo, ruta del terror. Cuídate de las calles, si te agarran no regresas. Caminito al cielo, hacete el invisible. los lados y olvídate de la esquina. Señor chofer, suelte la metralleta. Señor chofer, suelte también la macheta. Señor chofer, suelte la metralleta. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Vito, acá en la Casa de la Memoria, ¿desde qué lugar estás trabajando acá? Yo aquí trabajo en el área de cultura. Específicamente. Uh-huh. ¿Y te mueve algún familiar que haya que recordar, algún vínculo con el cual tengas comprometida la memoria? Pues hay muchos, digamos, pues varios familiares míos han muerto, víctimas pues como de la violencia, no necesariamente política, pero igual es una cultura de violencia que se ha ido imponiendo acá en nuestro contexto. Y también tengo familia exiliada, tengo una tía y su familia, mis primos y demás, que viven en Inglaterra y les tocó exiliarse por cuestiones políticas. El esposo de ella era militante del Partido Comunista y eso aquí no era bien visto hace unos años. Todavía no es tan bien visto, pero bueno, por lo menos no es tan frecuente que se tengan que exiliar. ¿Desde ese lugar también te comprometes en lo personal, profesionalmente, desde qué área venís? Bueno, yo vengo de la música, sobre todo. Yo soy músico, yo hago música y yo me crié en el punk, específicamente, no es cualquier música. Para mí la música ha tenido siempre un poder especial, porque el punk me enseñó un asunto que es como una especie de grito de guerra, que es hazlo tú mismo. Y eso para mí ha sido siempre una gran inspiración, y yo veo la música y la cultura como una forma de participación, una forma de expresar mis posiciones y una forma de estar ahí en la arena, como que no ser simplemente un espectador, sino tomar parte en las cosas. Musicalmente, ¿con qué nos convidas? Bueno, vamos a escuchar algo de hip hop. Vamos a escuchar un grupo del sur de acá del Valle de la Aburrá. Se llaman Caña Brava, son de un municipio que se llama Itagüí, y la canción que vamos a escuchar tiene varios nombres. A veces algunos lo conocen como Rumores y otros la conocen como Las Viejas Chismosas. Andan diciendo las viejas chismosas que esta noche se va a calentar. Se escucha que los de las capuchas hablaban cosas. Andan diciendo las viejas chismosas que esta noche se va a calentar. de rosa. Sueño con cosas que coinciden y que considero valiosas en estos lugares. Lo primero es respetarse, no haya ser que toparse con una bala de las de cala en la frente. Fijarse por donde se camina, está caliente, no exactamente latina en la esquina. De repente llegan repartiendo, se esconden partiendo bien los pescados. Es que está ardiendo el tablazo cuando se desatinan. Se escucha que los del coche amarillo que anda lleno de pillo, el gatillo arde, noche y la lucha se arma cuando las armas estrechan. Jurar jamás en vano un hermano y que cayó en la trocha. Gente por las ventanas, detrás de las cortinas se asoman. Se asoma un pelado de las ventas por una corte de tres. Y si lo ves, pagando cuadras a peso, eso debe ser que los vecinos lo quieren ver preso. Esta madrugada las viejas chismosas hablaban de que andaban los de las capuchas con el ocho en la mano. Está grabada la situa cuando se las cantaban. Efectúa un plan el más haragán de la cuadra. Hay que escabullirse por las terrazas, hay que introducirse y cantársela a los de las plazas. Que esta tarde cuando el sol se oculte van a huirse, destaparán las tapas sisas. Andan diciendo las viejas chismosas que esta noche se va a calentar. Se escucha que los de las capuchas hablaban cosas. Andan diciendo las viejas chismosas que esta noche se va a calentar. Se escucha que los de las capuchas hablaban cosas. Corriendo en las esquinas, gritos de auxilio, colir entre los ojos de cuanto malo abunda en el barrio. Contados tienen ya sus días en el calendario, en el pecho empuñan siempre un escapulario. Reina el ajite en todos lados, todos los pillos permanecen camuflados para no ser nunca encontrados, decididos a matar por recaer. Al parecer en las calles solo hay violencia, hijos actúan sin conciencia. Todavía ven que las madres sufren y en las broncas hacen presencia. Se escuchan susurros que llegan a oídos de quienes están en eso incluidos. Ofendidos por el acto, proceden a actuar bien para que todo les salga exacto. Será mejor quedarse callado, y si algo se ha visto se ignora y listo. Es mejor evitarse un problema para luego no tener que lamentarse. Ja, Wolfine, el Tito. Por ahí andan diciendo las vías chismosas, pero son rumores. Están pendientes las cuentas, usted sabe. El que la debe la paga llave, no se haga el inocente, aprenda. No se debe parchar en la esquina, tienda lo que le digo que contienda. Yo he sido testigo en tramparse la clave. No enojarse cuando la cucha bendiga y le diga que hay una lucha en el barrio y se escucha que su hijo es velorio. Pues el comentario que se oye pa' que se las oye es que siga la cagando mariqui y verá que lo pican. Chismosas, que esta noche se va a calentar. Se escucha que los de las capuchas hablaban cosas. Andan diciendo las viejas chismosas que esta noche se va a calentar. Se escucha que los de las capuchas hablaban cosas. Andan diciendo las viejas chismosas que esta noche se va a calentar. Se escucha que los de... Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Desde un lugar bastante en construcción, ¿no? Como la memoria, ¿no? En este teatro, en el centro, un centro cultural, ¿no? A punto de presentar una tremenda exposición, ¿no? Sobre la memoria, un despliegue tecnológico que pudimos espiar antes de la inauguración. ¿De qué se trata? Es la sala de larga duración. En esa sala tratamos de proponer una serie de experiencias, son 16 en total, que tratan de... mi padre describía la sensación de él en esa sala como de un torbellino. Entonces es como una serie de experiencias que te atacan por distintos lados, que hablan de distintas maneras, usan distintos lenguajes, tratando de hablarle a la mayor cantidad posible de gente, a la mayor cantidad de poblaciones, y tratando de despertar un interés por esta lucha por la memoria. Pero sin embargo, en los museos estamos acostumbrados a la exposición de algo pasado. Y vemos la posibilidad de interactuar con esos objetos, con la memoria. Contanos algunos de los puestos, de los lugares de memoria que están ahí. Bueno, hay varias experiencias que a mí me llaman mucho la atención. Hay una al principio, justo cuando uno entra, se llama Paisajes Nostálgicos. Y me llama mucho la atención porque intenta también romper con una serie de estereotipos que hemos construido sobre nosotros mismos. Nosotros nos llaman los paisas acá en Colombia, en este país, a la gente que habita acá en Antioquia. Y hay como un estereotipo asociado con la imagen del paisa, que es una persona de la montaña, que siempre tiene su ruana y que siempre tiene, pues habla de café y cosas de esas. Pero ese estereotipo excluye a un montón de gente. Antioquia también es afro, Antioquia también es indígena, Antioquia también es selva, también es ríos, también es mar. Entonces nos interesa hacer visible toda esa diversidad, toda esa complejidad de nosotros como cultura, y de pronto así podemos encontrar otras maneras de solucionar nuestros conflictos. Por la otra oreja, ¿con qué seguimos musicalmente? Bueno, vamos a seguir con un golpe duro y en la cabeza de una banda clásica de acá. No son de aquí de Medellín, son de Bogotá, pero tal vez es una de las bandas underground con más proyección de acá de Colombia. Se llaman La Pestilencia. Esta canción es del primer disco de ellos, se llama Sed de Poder, y tiene toda esa contundencia y toda esa irreverencia del punk y el hardcore que siempre ha sido una inspiración grande para nosotros. Nos abrochamos los borseguíes negros hasta la rodilla y escuchamos el tema, ¿sale? Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. ¿Cuál es tu propuesta musical ahora, Vito? Bueno, yo tengo un grupo en este momento que se llama Nicky Town, y yo siento que de alguna manera la propuesta es... tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la memoria y demás, porque es un acumulado. Todo el recorrido musical que yo he hecho en mi vida, yo empecé por el punk me mostró el ska me mostró el reggae, y ya entonces estaba en territorios afro, que ya era otra forma de vibrar con la música. El reggae me mostró el dancehall me mostró el hip hop. Fue un recorrido, ha sido un recorrido todo este tiempo. Y todo ese recorrido se ve ahí. O sea, yo de alguna manera reivindico todavía el punk, esa rebeldía, esas letras ácidas y viscerales. Pero igual hay otras formas de vibrar, hay otras formas de moverse, otras cadencias que también han sido una inspiración muy grande para nosotros. Entonces nosotros pues nos acercamos mucho al ska, pero es un ska muy mestizo. Tiene mucho de rock, tiene mucho de blues, tiene la irreverencia punkera, tiene algo de jazz, tiene algo de música latina, en fin, hay de todo. ¿El tema? Bueno, el tema que sigue no es de nosotros, pero ahorita escucharemos uno de nosotros. El tema que sigue es de un grupo que se llama Sociedad FB7, es un grupo de hip hop local. Esto es del primer demo que ellos sacaron, en un momento en el que eran muy militantes en la causa antimilitarista, hacían parte de organizaciones que apoyaban la objeción de conciencia y difundían ese ideario. Hicimos parte de un proyecto que se llamó Antimili Sonoro, que funcionó hasta hace 2 años, y esta canción se llama No Puedo Vivir, y el complemento, pues, el subtítulo es Indiferente a la Guerra. y la pobreza era sobrecogedora. Los fantasmas de la guerra lo llenaban, empezaron a canibalizar su propia cultura. Era una guerra cargada de desesperación. Los fantasmas de la guerra lo llenaban, empezaron a canibalizar su propia cultura. Una guerra cargada de desesperación. Decisiones, tomar acciones, medidas como golpes, más que razones, con corazones. No corras, no huyas, que la lucha es dura y apura, más aún entender, mano, si la tierra no es tuya. De pecho los golpes, hacia afuera las culpas, por si la duda las burlas, si arriba no escupas. Vientos soplan, traerán las malas nuevas, hablarán de tu libertad, vive, dicen tu condena. Lazos de indiferencia, ceguera, consigo vienen las vendas. Camino de pisar en frecuencia, de mentiras se labran las sendas. Batallas libres, te callas, como puedas sobrevive, respira, polvo muerde en suspira. Asfixia, víctimas o victimarios, no importa un carajo, barajo, envueltos todos estamos, para no para. Unos comprometidos, otros se han sometido, lo injusto de igual han sufrido, no. Nunca cambia, pues aquí es lo mismo, seguir o quedar prisionero atrapado en el sismo. Unos perseguidos, otros abatidos, el diferente pensar condena ya su delito. Sobrevivencia, sacrificio, ¿qué ha ocurrido? Sin apuestas ni juegos, los sueños derribo. La aurora trae, pesado los ambientes, neutralidades observo, miro. No seas indiferentes, ocultos calla, que mascarán los presentes, siempre es frecuente. Van y vienen sin el referente, cuántas historias, acontecidos escritos, relatos de lo real, que han surgido. Años pasan, décadas avanzan, escenas pasan pero no avanzan. Ojos que no ven, corazón que no siente, que es la solución que tenemos siempre. No puedo vivir indiferente a la guerra, no puedo seguir vendado y huyendo. No puedo vivir indiferente a la guerra, no puedo seguir vendado y queriendo huir. ¿Cuánto más tendrá que pasar? ¿Cuánta mierda más para que cada mente pueda reaccionar? El timón y a navegar sin horizonte y en tormenta. No hay bitácora para viajar, caótico, desesperanzador. Si no hace el paso es mucho peor. No es cuestión de honor, por el contrario, de dignidad. ¿Acaso es bueno levantarse sin saber qué va a pasar? Claridad, es difícil tenerla, se requiere fuerza. Abatidos, el pueblo, duras consecuencias. Los poderosos y los que no, con indiferencia. Abre los ojos, sin ceguera, es tiempo de guerra, vale la pena. Poner al viento la vela, el barco de la acción, dominar el mar, dominar el mar. Se desata la injusticia, los piratas se roban la noticia. Para lucrarse tienen malicia, de mil maneras arman el cuento, su engaño. Día a día un desosiego, verdadero infierno. Su frialdad al momento del destierro. Ideología, solo discurso. Abren las venas, esto es solo algo de descripción. Diariamente tú vives la situación. ¿Qué vas a hacer? Anula, conjura la maldición. Es solución. Solución, solución, solución. Años pasan, décadas avanzan, escenas pasan pero no avanzan. Ojos que no ven, corazón que no siente, que es la solución que tenemos siempre. No puedo vivir indiferente a la guerra. No puedo seguir vendado y huyendo. No puedo vivir indiferente a la guerra. Años pasan, décadas avanzan, escenas pasan pero no avanzan. Esperanzas que se cansan, muriendo enseñanzas tras la desconfianza. Odio generando odio, comienza otro episodio, formado capítulo de este libro, que va al título, pero es el mismo, ja. Mismo, ja, otro día más, otro día igual, al total, ¿en dónde va el final? No sé, a veces quisiera desertar, no luchar, no hablar, huir de acá. Ojos que no ven, corazón que no siente, es la solución que tenemos siempre. Pero hoy no puedo estar indiferente, no sale, está en mi subconsciente. Un momento al tiempo despliego, un cantar al actuar por soñar. Descontento en el acierto, tras el duro sentimiento, que entre trampas, ocultas patrañas, trae raras, raras marañas. No puedo vivir indiferente a la guerra, no. lado y queriendo huir. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y seguimos con esta música comprometida con la memoria, con las resistencias, con las luchas desde Colombia, desde Medellín, con Vito. Ahora, ¿con qué seguimos? Seguimos con un grupo que para mí es el mejor grupo punk de aquí de Colombia, que se llama Libra. Nunca dieron un concierto, nunca se dejaron tomar una foto, nunca salieron en la radio. Underground total. No es un holograma, no es un producto de, no es un producto de la imaginación, un producto comercial de algún sello. No, no, no. La verdad es que no tienen sello, las carátulas son fotocopias y todo es muy under. Y suena bien. Suena muy bien. ¿Las letras? A mí me gustan mucho, son acidez total. Por ejemplo. Vamos a escuchar Puta del Rock and Roll. Aquí también hay como un desafío a unos valores que se imponen. En ninguna metáfora. Ninguna. Dice, ¿qué mierda te crees, héroe del rock, el gestor de una nueva revolución, el gurú de una nueva religión, libertad, paz, amor, sexo, droga, rock and roll? Solo eres una puta, independiente o con alcahuete, de minorías a mayorías, y todo el público que te paga, puta del rock and roll, puta de modita frívola o muy seria ideología, de contrato millonario o poco comercial, no importa cómo sea, todos son unas perras del mismo proxeneta. Esta mierda de sistema. Por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos con Vito, un compañero, aquí en Medellín, en la casa del Museo de la Memoria, haciendo memoria, pero fundamentalmente escuchando música. De lucha combativa por la otra oreja. Música. guerra. ¿Qué es el plan? Así es como se vive en el bajo. Cuidado, pum pa'l carajo. En la juega toca ser un Houdini, hacer el escape cuando ves el parche cine. Yo, Carlitos por aquí, Carlitos por acá. Mira cómo va la patrulla por acá. La troca llena, yo, solo de mi gente. La loca mente de la gente. Otra vez la policía, las 24 horas, porque huele a María. Régimen específico del político que tiene la sociedad en un estado extracrítico. Te explico, ninguno al poder que no ha sufrido, que nos mande a joder, nah. Que no sabe lo que es, nah. No tener pa' comer, nah. Con los hijos y mujer, nah. Y el hogar que mantener de la lluvia, frío y sol. De las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es plan Colombia, chequen. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a mi Colombia, yo, no. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a la Colombia, yo, no. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Pueblo, despierte, atacó Babilonia. Plan Colombia para acabar con la colonia. Guerra, ¡pum! En todos los distritos, ciudades, pueblos, zona de conflictos. Que ahora son cheque estado paramilitar. Colombia, una bomba a punto de estallar. Quienes ponen las armas, no ponen los muertos. Resistencia, todos los colombianos. Cheque candidatos financiados por narcotráfico. Cayendo en las manos del narco democrático. Parece ya la zona de Osama Bin Laden. En Colombia, las bombas caen. En el Caguán, las bombas caen. En Palestina, las bombas caen. En Kandahar, las bombas caen. ¿Qué es el plan? Colombia. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a la Colombia. Yo, no. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a la Colombia. Yo, no. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a la Colombia. Yo, no. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a la Colombia. Yo, no. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Así es como se vive en el bajo. Cuidado, check it now. Boom pa'l carajo en la juega, baby. Toco ser un Houdini. Hacer el escape cuando ves un Pachicini. Carlitos por aquí, Carlitos por acá. Mira cómo va la patrulla por acá. La troca llena, yo, nah, solo de mi gente. La loca mente de la gente. Otra vez la policía. Las 24 horas porque huele a María. Régimen específico del político que tiene la sociedad en un estado extracrítico. Te explico, ninguno al poder que no ha sufrido, que nos mane a joder, nah. Que no sabe lo que es, nah. No tener pa' comer, nah. Con los hijos y mujer, nah. Y el hogar que mantener de la lluvia, frío y sol. De las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es plan Colombia. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a la Colombia. Yo, no. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a la Colombia. Yo, no. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. vamos a ir terminando esta otra oreja con Vito aquí desde Medellín, en la Casa de la Memoria, en el Museo Casa de la Memoria. ¿Qué diferencia entre museo y casa? ¿O pues, por qué es museo, por qué es casa? Pues es museo. Yo asocio el asunto del museo porque pues, es una iniciativa institucional, y pues tiene como esa misión de salvaguardar un patrimonio que es nuestra memoria, la memoria de nuestro conflicto y nuestras resistencias. Pero intenta ser casa también porque se propone como un lugar de refugio y un lugar de bienvenida, de acogida, sobre todo para las víctimas, pero no solamente. ¿Qué significa este lugar que es nuevo? Es una construcción nueva, ¿no? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Está en el límite entre tres comunas de acá de la ciudad. La ciudad se divide en comunas, son 16. Estamos entre la comuna 8, que fue por donde entró el paramilitarismo a Medellín. Estamos entre la 8, la 9, que es una de las comunas donde más plazas de microtráfico hay, y también una comuna muy importante por sus resistencias, sobre todo musicales, fue muy importante en el desarrollo del underground local. Y además de eso, estamos también en los límites entre esas dos comunas y la 10, que es el centro, en este momento la comuna más violenta de Medellín. ¿De qué manera afecta a la Casa de la Memoria? Estamos en medio del conflicto, estamos haciendo memoria en medio del conflicto, estamos haciendo memoria en medio de tensiones, en medio de situaciones difíciles para esta ciudad también y para esos territorios de los que estamos hablando. Es una memoria en medio de procesos fuertes de exclusión, de gentrificación del centro. Por ejemplo, este edificio implicó el desplazamiento de comunidades grandes, y eso tiene un peso. Eso tiene un peso porque nos implica también un deber, y es un deber de intentar sanar esa relación con los vecinos, con el entorno, y tratar de encontrar otras formas de relacionarnos con ellos un poco menos agresivas. ¿Con qué vamos terminando musicalmente este programa? Bueno, ahorita nos faltan dos canciones, esas sí son autoría mía. Una es la que vamos a escuchar a continuación, es de alguna manera una especie de manifiesto antimilitarista de un grupo que tuve hasta el 2007 que se llamaba Bellavista Social Club. Y es un grupo con el que participé activamente en un proceso que se llamó el Antimili Sonoro, un festival que también implicó un proceso de concientización y de politización del movimiento de objeción de conciencia de la ciudad. Esta canción se llama Reclútame y es una declaración de principios antimilitaristas. Un ejército de iguales, un ejército en el que nadie mande, no, no. Un ejército sin generales ni sargentos, un ejército donde yo pueda escoger los muertos, sí. Así que no me digas a quién tengo que matar. Matar, matar. No, no. ¿Quién es el enemigo a quien tengo que disparar? Oye, ¿qué traes? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu bando? ¿A quién es que defiendes? Yo no sé de razas, no sé de partidos, no sé de banderas ni de tus héroes caídos. Así que, porque esos ricos no vienen a defender sus imperios construidos sobre sangre, sudor y trabajo, como los míos y los de mis supuestos enemigos. Y me pregunto, ¿no es mejor apuntarle a esos ricos? Así que no me digas a quién tengo que matar. Matar, matar. No, no. ¿Quién es el enemigo a quien tengo que disparar? Oye. Ya dice, maten a los ricos, maten a los tombos y maten a los milicos, sí. Y luego se montan, qué mundo tan chico, y otra vez hay ricos y tombos y milicos, sí. Los paracos dicen, maten guerrillas, y eso los ayudantes que están por todas partes. Y si tienes tierra y opinión aparte, no sé si eres guerrillero, pero te vas o hay que matarte. Y el ejército, qué diferente es. Quizás puedes pensar, puedes opinar, esta puedes desobedecer. Puedes pensar, puedes opinar, y esta puedes desobedecer. Yo no voy a caer. Y qué tan grande es tu poder. Y quiero preguntarte una cosita: si no tuvieras fierros, ¿me podrías convencer? Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y ahora sí, terminando este programa, Vito, muchas gracias tus palabras y por la música fundamentalmente. ¿Terminamos con tu música? Sí, vamos a escuchar otra canción mía. Y bueno, muchas gracias a vos por invitarme también. Qué bueno estar en La Otra Oreja y qué bueno estar por ahí contaminando el mundo con música disidente. Que no todo sea pop, no solo de pop vive el hombre. Claro. Bueno, esta canción es de Nicky Town, el grupo del que les hablé ahorita, el grupo con el que estoy tocando en este momento. Es una canción de nuestro disco del 2011 que se llama también Nicky Town. Y la canción es una especie de fantasía, es una fantasía de insurrección, se llama Revuelta en el Gueto. Muchas gracias. Gracias a vos y un saludo ahí para toda la gente que oye Por la Otra Oreja. Y aquí estamos terminando, completando con otros oídos desde Medellín, Colombia. Solo pedimos que nos dejen tranquilos. No queremos saber de instancias superiores, no, ni de políticos ni de doctores. No vamos a responderle al gobierno central. Si pone más impuestos no vamos a pagar. ¿Dónde está el trabajo y el mejor nivel de vida? Porque escasea en el barrio la comida. El barrio reventó. Mierda, mierda, eso es lo que hablaron los políticos, man. Mierda. otra mierda les vamos a hacer comer. En el barrio, ¿dónde más? Mierda, mierda, eso es lo que hablaron. Mierda, mierda, les vamos a hacer comer. Y este gueto lo crearon sus requisas policiales, defensores de su orden, asesinos legales. No nos hablen de diplomas ni nos hablen de verdad, ni nos quieran vender su noción de libertad. No, no, no, no, no, no, no la van a vender. No, no, no, no, no, falsa libertad. Cuando hablan de riqueza siempre llegamos tarde. No queremos que nos hagan más promesas. No, desde hoy la revuelta en el barrio comienza. Comienza, comienza, comienza, comienza, comienza la revuelta. Comienza, comienza. Doña Rosa haciendo milagros pa' mercar. Don Pedro lleva medio año sin camellar. Y el parcero que no lee pero sabe disparar. Todos juntos vamos, vamos a gritar. ¡Fuera! Ya no metan sus narices en el barrio, no. ¡Afuera! Su gobierno se acabó. Sus armas, hoy el gueto es el que manda. ¡Afuera! ¡Fuera de aquí! Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Nos estamos despidiendo de esta otra oreja aquí en Medellín, Colombia, en la Casa de la Memoria, con Vito. Y como no encontramos versiones colombianas de Hasta Siempre, volvemos a escuchar